Para defender las conquistas de la Revolución Cubana, se crearon los Comités de Defensa de la Revolución, la organización de masas que tiene dentro de sus objetivos movilizar a todo el pueblo para la defensa de las conquistas del socialismo, mediante el trabajo directo con las personas y las familias de la comunidad. La estructura de los CDR es de carácter territorial y se organiza desde las cuadras, zonas, municipios, provincias y a lo largo de toda la nación. Cuenta con más de 7 millones de miembros, ciudadanos mayores de 14 años de edad, requisitos indispensables para ingresar en la organización. La creación de esta estructura resultó fundamental pues organiza al pueblo. Miles de hombres y mujeres en toda la geografía de nuestro país se alistaron desde sus inicios para enfrentar al enemigo. La solidaridad mundial y particularmente latinoamericana fue indispensable y muchos complots fueron desenmascarados gracias a la denuncia oportuna de hombres y mujeres de nuestro continente. Nuevas generaciones de jóvenes se han ido incorporando al combate, con el alto nivel cultural y profesional que exige la Cuba de nuestros tiempos, quienes deberán salvaguardar la historia de sus predecesores, con mayor preparación política, cultural e ideológica. Conscientes estamos los cederistas de la importancia de la creación de este sistema de vigilancia revolucionaria y colectiva, y comprometidos con el futuro de la nación. Con esa premisa celebramos los vertientinos este aniversario 59 de la mayor organización de masas del país, los CDR. Fue un comentario de Yarelquician Díaz en voz de Islaidy Saldaña Tapia.